Bueno, ministro, ¿cuánto tuvo que ver usted y Echeverry en que vuelva el TC Olavarría? Nosotros trabajamos muchísimo desde el Ministerio del Interior, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Yo digo que allí hay una categoría federal, es el automovilismo y esta categoría. Y bueno, y en este caso, es cierto, hemos trabajado con el Intendente Olavarría, con mi amigo José Echeverry, para que bueno, esta fecha que era tan disputada entre diferentes lugares pueda estar nuevamente en Olavarría, que es una cuna del automovilismo y del turismo carretera. Se dice que en el 2012 se viene el TC para todos, ¿es cierto? Y no estaría mal, la verdad que no estaría mal, como fue el fútbol para todos, el TC para todos. Yo creo que sí, yo creo que los deportes que hacen a nuestra identidad, a nuestra cultura, y que son transversales a todos los sectores sociales, a todos los sectores económicos, deberían ser como lo ha sido la decisión de que el fútbol sea para todos, y bueno, y que ojalá que en los próximos años podamos tener el automovilismo para todos. Bueno, una pregunta compuesta en el ámbito político. Da la sensación en la gente como que las elecciones de octubre están medio de gusto, al menos eso que se percibe. Usted se ríe, pero de verdad, al menos aquí en el interior, es como que ya está todo dicho. Y además, ¿cuáles van a ser los desafíos del gobierno en caso de ser, obviamente, confirmado en las urnas el 23 de octubre? A ver, las elecciones hay que ganarlas, se ganan el día 23 después de cerrado el comicio, después de las 18 horas y contando hasta el último voto. Hay que ser muy respetuoso de la voluntad popular, independientemente que no es menos cierto que estamos muy bien posicionados a partir del resultado que hemos obtenido en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que por un lado somos optimistas pero muy prudentes con respecto a esta campaña que precisamente se inicia en el día de hoy. Son 35 días de campaña política. Nosotros creemos que, sin lugar a duda, el resultado del 14 tiene que ver con la gestión. Fundamentalmente, en los últimos 9 años la Argentina ha cambiado. Hemos podido, en síntesis, mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Y aspiramos a que en los próximos 4 años podamos seguir tomando decisiones que vayan en el mismo sentido. Nosotros sabemos que hemos invertido, por ejemplo, en materia educativa casi el 7% del Producto Bruto Interno, que es una decisión realmente muy importante, pero sabemos que todavía la calidad en la educación pública dista mucho de aquella educación que durante muchos años supo distinguir a la escuela pública argentina. Hemos avanzado muchísimo en materia previsional, incorporando la moratoria jubilatoria, incorporando ajustes automáticos para el sector pasivo, pero sabemos que todavía es insuficiente lo que cobra un jubilado. Hemos avanzado muchísimo en materia de ocupación, de generación de nuevos puestos de trabajo. Hoy tenemos la tasa de desocupación más baja de los últimos 19 años, con 7.3%. Ahora, faltan todavía argentinos que no recuperaron el trabajo. Falta en estas zonas del interior profundizar todo lo que es la industrialización rural, para que los pibes puedan tener trabajo acá en el interior, no emigren a las grandes ciudades y bueno, y que el valor agregado dé mayor trabajo, mayor calidad de ese trabajo y mejor remunerado. Así que tenemos muchísimas cosas y estamos muy entusiasmados para seguir avanzando. Fundamentalmente en una política de crecimiento, con progreso y con inclusión. ¿Se mira mucho lo que está pasando económicamente en el mundo, fundamentalmente en Europa? Sí, nosotros igualmente somos prudentes, pero sabemos que los problemas que tiene Europa precisamente no lo tiene la Argentina, precisamente porque hemos aprendido de los errores, de las crisis, y venimos trabajando desde hace 9 años en un proyecto económico que tiene una de sus patas el desendeudamiento, cosa que hoy es un grave problema para los países que están en crisis, sobre todo los países europeos. Nosotros hoy tenemos una relación de Producto Bruto Interno deuda del 20%, para que entendamos el problema que hoy viven los países europeos. Cada uno de ellos tiene un 100% de endeudamiento en relación a su Producto Bruto Interno, en promedio, algunos tienen el 120, otros el 60, y aparte, por otra parte, tenemos una decisión política de seguir incrementando la demanda interna, que para nosotros es otro de los pilares del proceso económico que vive la Argentina en los últimos años, que es un proceso virtuoso. Generamos demanda interna, por lo tanto generamos producción, generamos más trabajo, generamos consumo y mejor calidad de vida.